de una silla, la cachuvira, la que no está guapa. Dámate un vino, dámate una silla, la cachuvira, la que no está guapa. Dámate un vino, dámate una silla, la cachuvira.